103.5. Los salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Goga. Muy buenas noches. Aquí estamos entrando en calor, esta noche fría, en Los Salvajes. Programa número 30. Y otra vez estamos con el equipo entero. Volvió Laura. Buenas Gracias, noches, ¿cómo Laura. Le va? La pasé tan mal sin bolsa la semana pasada. No. Siempre la pasa bien. Y bueno, con Belén y con dos invitados acá, con Pedro Mastroianni. Hola. Gracias por la invitación. De nada, che, no escucho el No se escucha el... A ver. Hola. No, se sigue sin escuchar. Pasale tu micrófono, por favor. A ver, hola. Ahí está. Ahí está. Sí, estamos bien. Gracias por la invitación. Bueno, Laura, me tenés que ayudar a Pedro. Tenemos que... Hay tres materias con Pedro. Son el ajedrez, que es para mí lo más importante, para mí personalmente. Después tiene el arte, arte digital, cerámica, todo eso que es muy bueno, como buen Mastroianni. Y después está lo del tango. Una cosa que la tiene escondida. Es un hobby, imagínate. Sí, bueno, pero... Pero bueno. Está en la movida tanguera bolsonera, que es bastante fuerte. Se ha hecho ahí varios núcleos de tango ahí y se están armando. Y viene, o sea, viene subiendo la movida de tango hace 10 años, ¿no? Está, sí, sí. Como que no había nada, de repente empezó uno, dos, tres, y ahora hay varios. Sí, de acá a 10 años atrás empezó, como bien decís vos, y bueno, ahora realmente el tango en bolsón está sonando. Y bueno, acá también tenemos otra tanguera. Ah, no la teníamos esa. Ah, estaba escondida. Una tapada. Mirá vos, a ver. Belén. Para, contanos un poquito, Belén, de tu lado tanguero. Bueno, Pedro es mi profe de tango. Bueno, claro, empecé tango yendo a las milongas ahí en Pasiones, y lo encontré a Pedro y enseñó a bailar nomás. Baila lindo, hay que verlo bailar milonga, ¿lo vieron? No, yo no lo vi, la verdad que me encantaría verlo. Sí, yo lo vi, muy bueno. Bueno, gracias. Es un Da Vinci cualquiera, todo lo hace bien. No, más o menos. No te hagas el humilde. Bueno, el otro invitado que tenemos, que vino de Holanda a visitarnos, fue al baño, así que lo estamos esperando. Ahí viene, ahí volvió. A ver, Maurice, saludá a la gente de acá, a ver. Pasa. Maurice es de Utrecht, una ciudad así a unos, no sé, 40 kilómetros, 50 kilómetros de Ámsterdam, ¿no? Más o menos. Sí. Y bueno, lo conocí en 2006, fue que nos conocimos, ¿no? ¿2006? Sí, sí, sí. Yo revuelvo aquí. Sí, sí. A 6 años, sí. Y ahora, no, quédate con el micro. You okay. Keep, yeah. Y bueno, nos conocimos ahí en la feria porque vino, me compró un libro en inglés y después nos contactamos, salimos a ver una cosa musical, después comimos juntos un par de veces, fumamos juntos. Y después, bueno, tenés que contar eso cómo es en Holanda, porque estaba contando el otro día ese que él a 200 metros de su casa tiene tres lugares donde él va y compra así por nombre tantos gramos, ¿viste? Eso es una realidad, así que es tremenda para nosotros, no la conocemos. Pero bueno. Y vamos a sacar el jugo acá a todos los invitados y todo lo que se viene. Vamos a empezar con un tema musical que es de Paul Simon y es del año 86-87, del álbum Graceland, que fue como que le dio un gran empujón al continente africano porque invitó al grupo Ladysmith Black Mambazo, y a partir de ahí todo, después fue Peter Gabriel, todo el mundo se puso de moda grabar con los africanos y le vino muy bien a la música africana, que se lo merece, que yo sigo insistiendo con que es el único continente que sigue poniendo música fresca. El resto, acá en Europa, en América, en Europa, estamos como estancados hace varios años que no sale nada nuevo. Salen como variaciones nuevas, variantes, que sale el reggaetón, salen cosas así, pero algo así fresco, fresco, no veo nada. Pero bueno, empezamos con este tema que se llama Homeless. Escuchemos. Somebody cry, why, why? Somebody sing. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why, why? Somebody sing. He don't mind, he don't mind, yes, I know, I know. He don't mind. Somebody sing, somebody sing, hello, hello, hello, somebody sing, somebody cry, why, somebody sing, somebody sing, hello, hello, hello, somebody sing, somebody cry, why. Kulumane, kulumane, kulumane siswe, sinenze njalo, bayajabula basithanda. Auspicia en este programa Monteviejo, artesanías de Argentina y América, cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa camperas. Monteviejo, San Martín y UV, teléfono 491-735. Lavadero de ropa Lava Lava Lavandurria, secado planchado, anexo tintorería, Ascona 3228. Teléfono 720-109, atendido por sus dueños. Estudio de Arquitectura Oscar Silverman, Proyecto y dirección de obra, estudios de impacto ambiental, desarrollos inmobiliarios. Avenida San Martín, 1643, teléfono 492-627. silverman@elbolson.com o www.arquitectoelbolson.com.ar. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Color and sky, Russian. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma, San Martín 3580, teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Sarmiento y V. Ahí estamos. Bueno, volvimos. Les queremos recordar los teléfonos para quien quiera llamar: 455-800 o 455-999. También pueden enviar mensajes de texto al 15-622-153 o correo electrónico a salvajesgoga@yahoo.com, que correo hace mucho que no recibimos, ¿no? O directamente por el Facebook. Bruno está de viaje, se acaba de ir, así claro. Que está de viaje. El único qué bien que estuvo Bruno. Sí, la verdad. Pues ya con el aullido ese. Buena visita, el buena visita. Estuvo buenísimo. Estuvo y vino dos programas seguidos. Qué grande, Bruno. Cómo sí, lo extrañamos. Muy lindo. Bueno. Gracias, Bruno. Aunque no nos escuchen, no. Agradecemos. Sí, están en camino a Buenos Aires en este momento, así que bueno, llegará hoy o mañana. Bueno, vamos con los mensajes de Facebook. Está el link de www.bolsonart.blogspot.com. Ahí está el arte de Pedro, el invitado de hoy. Nita Navarro dice, pues allí estaremos, enterándonos de todo y aprendiendo ajedrez con los que saben. Saluditos. John Hope dice, el loco Bobby, chico maravilla, hombre perseguido. Bueno, entonces arranquemos con Pedro acá y nuestra primera pasión que compartimos, que es el ajedrez. Además estamos con Bobby Fischer, así que sí. Entonces, le acabo de pasar la película esta, Bobby Fischer Against the World, que es Bobby Fischer contra el mundo, que la verdad la vi y me puso muy triste, porque ver el final del tipo ese, la grandeza. Pero bueno, yo viví muy de cerca, yo estaba en California cuando empezó el match contra Spassky, ¿no? El famoso match. En el 72. 72, sí. Y me acuerdo que en todo el entorno que yo estaba, no había muchos ajedrecistas muy en serio. Y yo empecé la campaña a Bobby. Le digo, no, este Bobby va a ganar. Y nadie creía que iba a ganar. Y bueno, pero viste cómo vino en las semifinales, en los cuartos de finales, que le pasó por encima a Taimanov. Y a Larsen. Publicaevski, a Larsen le ganó a los tres. Sí. 6-0. Que nadie lo ha logrado. A ningún gran maestro le gana otro 6-0. Le ganan como mucho 6.5-4.5. 3.5. Cuando lo humillan, 6.5-3.5. Sí. Ni Kasparov, nadie logró esa tremenda, o sea, tremendo. Para ponerlo en contexto, 72, plena Guerra Fría, del 40 al 70, el predominio soviético en el ajedrez era aplastante, o sea, no existía ningún otro... Claro, los primeros 10, 7, 8 eran soviéticos. Soviéticos. Y bueno, en la década del 60 ya empieza a brillar el joven Bobby Fischer, estadounidense, que bueno, para Estados Unidos fue ganarse la lotería, en cierto modo, porque... Políticamente lo usaron muy bien, pero no le apoyaron casi nada, no le dieron nada, no le evitaron nada, no, o sea. Pero bueno, pero la propaganda le sacaron jugo, pero no le dieron ni cinco de apoyo, ¿eh? Ni cinco de apoyo, eso es cierto. Lo hizo todo pero solo. Bueno, ese match que te referís vos fue denominado el match del siglo. Y no solo era un match de ajedrez. Era mucho un juego. Había. Era poner la, digamos, frente a frente los dos regímenes, ¿no? O sea, tanto el soviético y bueno, el capitalista, ¿no? O sea, y qué mejor que un tablero de ajedrez. O sea, ahí se iba a dirimir la inteligencia, en cierto modo. Uh-huh. O sea, era una apuesta fuerte, ¿no? Qué metáfora. Sí, no, y en realidad, si uno se pone a mirar bien, lo que es el ajedrez es una sutilización de la guerra, ¿no? O sea, el pensamiento, una guerra de pensamiento. O sea, no nos vamos a matar a golpes, a cañonazos, vamos, o sea, transformemos eso en una guerra de pensamientos, o sea, en un juego que es lo que bueno, se hizo en ese match, ¿no? Y bueno, Fischer, ¿te acordás cómo empezó? Sí, no, fue terrible porque Fischer se quejaba de todo, que las cámaras, que entonces el primer partido lo perdió y después el segundo ni se presentó. Y no, y al primero llegó tarde al primero como media hora, sí. Y el otro, me acuerdo, yo vi la película, muestra a Spassky caminando nervioso de lado, sí, para otro, sí. Y llega tarde y bueno, y pierde, jugó mal y perdió. Y claro, él nunca le había ganado a Spassky en toda su vida, eso es muy importante saberlo, nunca le había ganado a Spassky. Y después en el segundo, no se presentó porque las cámaras, qué sé yo, bueno, obligó, que habían gastado tanta plata en el match y obligó que jugara en un cuartito de atrás. Sí. Todo escondido, sí, bueno. En un match tan esperado, sí, que sí, sí. Bueno, la primera pierda y en la segunda no se presente, caso sí. Único en la historia, ¿no? De que un jugador, o sea, en una cita tan importante no se presente, es una cosa insólita. Y arrancó 2-0 abajo. Bueno, 2-0 abajo, o sea, y después... Es muy difícil de darlo vuelta eso. Y después, pero... bueno, Fischer tenía esas locuras, por eso es el gran Bobby, sí. Que después lo arrasó, o sea, terminó... No, pero él venía de una manera... 3. Yo no tenía confianza por eso, porque la manera que estaba jugando... Una vez que él entrara en esa zona en que estaba, no había nadie que pudiera jugar. En ese momento estaba brillante. Sí. Y eran tan, no sé, nunca en la vida, ningún deporte, ningún juego, una persona que fuera tan predominante sobre el resto. Estaba en su apogeo y el pobre Spassky, bueno, también la guerra psicológica que le jugó, bueno. Pero igual, el otro día estaba mirando vuelta al match y uno siempre mira, bueno, el primer partido que ganó, el tercero lo ganó con la Benoni, y después ganó una siciliana, qué sé, pero... El partido que más me impactó, que nunca le he prestado, era el que gana en 70 y pico de jugadas con la defensa Alekhine, ¿no? Que ese que Spassky se quedó sentado, después que abandonó, se quedó sentado mirando el tablero y dice, no entiendo nada. Dice, tengo la torre de él allá encerrada, y él y yo tenía una torre y un caballo, la torre de alfil, y con los peones y el rey se le vino encima y sí. Es un partido tácticamente impecable ese, no sé. Igual dicen que hubo un par de jugadas donde Spassky podía haber jugado mejor, pero... Sí, igual clave, ¿no? También hay que poner, digamos, en el lugar de Spassky, que tenía toda la presión soviética atrás, o sea, que tenía que ganar el match sí o sí, Bobby Fischer, como decías vos, si bien estaba el otro lado, ¿no? El lado occidental, el capitalismo, digamos, apostaba por él, pero no era que había una exigencia sobre Fischer. O sea, Fischer en realidad él jugaba para él mismo, pero Spassky sintió, me parece, también esa presión impresionante que ejercían todo el soviet ahí, teniendo que gane sí o bueno, sí. Y agreguemos que Spassky, el gran caballero, porque tuvo dos oportunidades de que parara el match y que no siguiera, y él se iba con la victoria, porque es más, pienso que se enojaron con él porque él accedió a las demandas de Fischer, sí, que no tenía por qué hacerlo. O sea, lo hizo solamente para que el mundo pudiera ver ese gran match. Eso fue un gesto muy lindo de Spassky, que sí, mucha gente lo tiene en cuenta. Y bueno, también un gran tipo Spassky, ¿eh? Sí. Un gran jugador en el momento también. Eran los dos mejores. Pues es un gran match, pues es el match del siglo, porque sí, los dos mejores jugadores y y Spassky era toda la buena persona que Fischer no era, porque Fischer, convengamos que era un tipo así muy muy loco, muy tenía, y con el tiempo, bueno, podemos hablar en el próximo otro bloque de la locura de los últimos años, ¿no? Que siendo judío se convirtió en el tipo más antisemita de la historia. Exacto. O sea, sí, increíble, sí, las cosas que decía contra los judíos él, ¿no? Increíble. Hasta les voy a decirles que sacaran su nombre de la enciclopedia judaica, ¿viste? Y le dice que yo no he sido, ni soy, nunca seré judío. Padre y madre. Y bueno, judía, lo que pasa que tuvo ahí un tema con el padre que no, o sea, no, él no lo conoció. Claro. Él bueno, por un tiempo pensó que el padre era otro. Era otro, sí, exactamente. Sí. El que le dio el apellido. Un alemán y en realidad era un rumano, judío rumano. Sí. Sí, sí. Así que, bueno, por eso también... No, y la madre era media loquita, medio así muy de izquierda, así dirá cosas y qué sé yo, media zarpada, media jipona la madre, sí, ¿no? Y lo crió a los ponchazos y él se refugió en el ajedrez, pero un tipo que tenía un cociente de inteligencia 20 puntos por arriba de Einstein. Sí, sí, sí, totalmente. Sí, o sea, era de una cosa y bueno, y descargó todo en el ajedrez, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de eso un poquito en el próximo bloque. Ahora vamos a un tema musical, a ver qué tenemos acá. Ah, Al Green, sí, este es el Soul... los años 60, que a mí me encanta tanto. Y este se llama I'm Still in Love with You. Todavía sigo enamorado de ti. Estamos de vuelta acá con Pedro y con Maurice. Y Laura, ¿vos qué querías preguntarle a Pedro? No, yo me quedé fascinada escuchándolos un poco de hablar de ajedrez. Me gustó mucho lo que dijo de la sutilización de la guerra. Fue re interesante eso. Y hay algo que me quedó picando porque también un oyente, no me acuerdo quién, Nita puede ser, dijo, vamos a aprender de los que saben. Y una cosa que a mí me queda siempre por preguntarle a alguien que sabe ajedrez es, ¿qué hay que tener en realidad? Porque uno intentó varias veces, yo he intentado... aprender, y uno aprende algunas, pero ¿qué hay que tener? ¿Qué hay que tener muy ahí para aprender a jugar y hacer esto que vos decís, que es como una cosa muy interesante, que es esta lógica de la guerra? ¿Qué se supone que hay que desarrollar? A ver. Bueno, mira, el ajedrez desarrolla por lo pronto la intuición, la concentración, el pensamiento lógico matemático. Por eso es muy bueno que lo aprendan los chicos. Porque el ajedrez, podés llegar a ser buen jugador, pero eso no es la cuestión, sino que a través del juego incorporar o aceitar estos mecanismos mentales que después, o sea, entran en el subconsciente y en la vida, digamos, en tema de las relaciones y en las... Claro, ¿cómo podría decirte? Se traslada a la vida, o sea, por ejemplo, un chico aprende ajedrez, está jugando, pero lo primero que va a aprender es que tiene a alguien enfrente, que piensa, que quiere hacer otra cosa. Bueno, eso para un chico es muy importante, porque los chicos ya sabemos como que quieren imponer su idea, bueno... pero a través del juego eso subconscientemente va penetrando, lo mismo va ganando poder de intuición, de concentración. Yo he trabajado con muchos chicos que los directores me decían, estos chicos eran súper indisciplinados, súper así desconcentrados, y a través del ajedrez como que vieron un progreso. Pero ese progreso se logra a través de un juego, que eso es lo lindo, ¿no? O sea, y lo característico del ajedrez es que a través de una cosa lúdica se incorporan muchas cualidades interesantes, se incorporan y se aceitan también mecanismos mentales que después, en la vida o en otros aspectos de la vida los ponen en práctica. Como también... Vos desde muy chiquito jugás, decías, desde los 7 años. Sí. ¿Y detectaste alguna vez en tu vida alguna situación donde dijiste, esto, menos mal que juego ajedrez, porque qué bueno que estuvo, porque me ayudó? Y sí, yo qué sé. Pero pienso que sí, no sé, ayuda a resolver situaciones en límite, así, 2-3 segundos, porque también lo que tiene interesante el ajedrez es que maneja los tres niveles como que puede llegar a tener la vida, ¿no? Que es el espacio, el material y el tiempo, y entre esos tres factores interactúan, y el ajedrez lo que tiene es que no siempre tener material de más te da la posibilidad de ganar, o sea, por ahí sacrificando material y ganando tiempo es a donde logras la victoria. Entonces, por eso lo lindo del ajedrez, ¿no? Como que se mezcla lo que es matemática, creatividad, arte, muchos le dicen, y también, bueno, cosas que uno le pone de su personalidad, ¿no? Y bueno, como decía fuera de micrófono, una cosa que nos olvidamos de decir es que Pedro es tal vez uno de los mejores, bueno, es definitivamente uno de los mejores del bolsón en el jugar ajedrez, y ha ganado varias veces el torneo abierto que se hace acá, donde todos pueden jugar. Yo he jugado en un par de ellos y él los ha ganado por lo menos un par de veces, tal vez tres. ¿Cuántas veces ganaste el torneo ese del bolsón? Y sí, dos o tres veces. Sí, y casi siempre en la final juegan contra el hermano, ¿viste? Sí, que Mario, que es un gran jugador. Sí. No, pero bueno, yo me considero más mejor instructor o profesor de ajedrez que jugador, ¿no? Yo he vivido en el Chaco y bueno, y ahí he fundado una escuela conjuntamente con mi hermano, y hemos sacado a todos los campeones provinciales del Chaco, inclusive... ahora una alumna nuestra fue la primera maestra FIDE digamos que se tituló de Chaco, amigo, ese, y bueno, fueron a mundiales, a panamericanos, mundiales, y eso la verdad es una satisfacción. Qué bueno. Bueno, acá sí, tuvimos el campeón sub 14, ¿no? Por un tiempo. acá el nacional. Sí, en el 2000, sí. Uno, sí, por ahí, 2000, sí, pero era un torneo federal, no era, digamos, federal, pero no era de la Federación Argentina, era una cosa como torneos de Evita, me parece. Bueno, pero fue un pibe de acá, sí, y ganó, sí, su categoría en todo, bien, el país, o sea... Sí. ¿Y qué te estás dedicando a dar clases de ajedrez? No, ahora actualmente no. La verdad que... Pero tu hermano sí. Mi hermano está dando un taller, sí, en la Fundación Cooperar. Uh-huh. Pero es muy difícil. Esta década fue media nefasta para el ajedrez porque, bueno, es incompatible totalmente con... También, viste, se vino abajo el municipio. Se vino abajo un poco también el a nivel nacional, se vino abajo todos los grandes maestros, esos Spangler se jubiló, sí, joven. Sí, o sea, sí, a nivel competitivo, sí, pero... Nos venimos abajo, sí, Argentina, sí, como país. Lo que yo, o sea, lo que nosotros apuntamos es a nivel formativo, esto es lo que yo decía, de que por lo menos los chicos sepan jugar y lo tengan al ajedrez como una herramienta para incorporar estas cualidades, ¿no? Que nombré. Y después, bueno, si se dedican o no, si juegan bien o más o menos, es una cosa, digamos, que puede pasar o no, pero que sí tengan digamos, el conocimiento del juego y que sepan jugar. Que después el ajedrez es un deporte que lo pueden jugar de los 4 o 5 años hasta los 99. Sí, sí. O sea que es un juego que lo va a acompañar toda la vida, o sea, y que puede llegar a despertar en cualquier etapa de la vida, ¿no? Y yo debo decir que cada vez me gusta más. Yo como estoy mal físicamente, típicamente la gente que se va a encarar todo el día así escribiendo, sentado, tenía un poquito de gimnasia afuera. Yo lo primero que hago, desayuno y juego al ajedrez por internet con gente de todo el mundo y juego así partidas que duran a veces un par de años, o sea que tipo tengo hasta 7 días para hacer la movida, entonces voy jugando varios al mismo tiempo pero me tomo mi tiempo, entonces me tomo 4 o 5 días, a veces miro el tablero, miro la posición, lo miro al día siguiente, lo miro así, hasta que al final encuentro la jugada, ¿viste? Sí, y bueno, y ahí mantengo mi cerebro bastante ágil para poder escribir con un poquito de lucidez, digamos, no demasiada, pero un poquito. Pero bueno, vamos a nuestro otro invitado. A ver, pasale ese. Maurice. Hola. ¿Qué pasa? A ver, vos, el ajedrez, ¿es parte de tu vida? ¿Qué? El ajedrez, chess, ¿es parte de tu vida? No es mucho, no es un parte grande, pero me gusta el juego, porque es un juego estratégico y yo trabajo con computadores y me gustan todas las posibilidades, pero porque también yo no sé, no hay mucha velocidad, pero que yo quiero entender todas las posibilidades y con Luis no me gusta el juego porque él es demasiado bueno. Tenés que ver a Pedro. Ah, Pedro, no. Peor todavía. I don't want to know. Pedro, a Pedro nunca le gané todavía. Le hice tablas una vez y lo he tenido mal, pero siempre se me zafa. Cuando lo he tenido así contra la pared, que pensé que ahí lo tenía, se está listo para sacar el puñal y plup. Qué feo eso cuando te hacen creer que vas ganando encima, ¿no? Qué feo, Pedro. Eso es un desarrollo también, ¿no? Hacerte creer que vos tenés el mando y después te la van. Otra cosa. Yo quiero jugar otros juegos, ¿sí? Sí. Yo soy en un momento a mi vida que es muy, muy importante de juego con un niño, ¿sí? Y a mi barrio, a mi pueblo, hay mucha gente que juega. Rediscover. Redescubren el juego, el niño. El fuerza de juego con la gente together, ¿no? Sí. Claro, como juegos interactivos, sí, entre sí, gente. Sí, sí, sí, sí. En equipo, así, en grupos. Sí, en grupos, sí, uh-huh. Sí. A las calles o claro. También a las casas y el acento a la interacción, ¿sí? El acento, sí. El acento, sí. Sí, sí. Sí, me contó muchas cosas Maurice, que están muy buenas. Lo tenemos que invitar acá para el Festival Salvajismo, porque él y los amigos hacen cosas muy copadas, se reúnen y juegan, o a veces se encierran en un lugar, ¿no? Y hasta que con una idea, para desarrollar una idea. Contanos un poquito de eso, ¿cómo era? No, you get together and you close, lock yourself in for four or five people and then develop an idea. Sí, sí, es una sesión creativa, sí, sí, sí, esa es una otra cosa, pero ya, yeah, sí. Pero también es un poquito de juego, ¿no? Es un poco de juego, creación. No, no, es una cosa para crear nuevas ideas por un tema. Y primera vez de este experimento, ese resultado en un libro. Publicar un libro. Sí, qué bueno. Sí, sí, sí. El tema es tan... pasividad, sí, sí, sí. Porque, pero el libro es un libro con muchas maneras para to create arguments. Para desarrollar un argumento. Sí, sí, to have fights also. Para poder pelearse con lógica. Está bien. Bueno, vamos a otro temita musical. Este es Marisa Monchi y David Byrne de Talking Heads haciendo Aguas de Marzo. A stick, a stone, it's the end of the road. And where stood your door? It's a little alone, it's a sliver of glass. It's a life, it's the sun, it is night, it is death. It's a trap, it's a gun. A bit of a gun. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É o retrato, uma fonte, um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um pouco sozinho. A spear, a spike, a point, a nail, a drip, a drop, the end of the tail. And riverbanks talk of the waters of March. It's the promised blood, it's the joy in your heart. Estaba David Byrne y Marisa Monche. Y bueno, vamos acá con Pedro un poquito, hablemos a ver de sí, yo me quedé pensando un poco como describía el ajedrez. En algunas cosas me acordé del tango también. ¿Ah, sí? Sí. Cuando él hablaba de este aprendizaje del otro, ¿no? Del contacto, de lo que pasa con el otro ahí, enfrente de uno. Tomar en cuenta que el otro está ahí. Y no sé, no sé por qué me disparó tango también. ¿A vos te, vos conectás esto por algún lado o no? ¿O no se conectan nada y...? No, sí, en ese sentido tenés, apuntás bien, tenés razón. A ver, ¿cómo es? Sí, no, porque el tango, esta es, digamos, una concepción ahora un poco más moderna, ¿no? De lo que es el baile del tango. Es bailar respetando al otro, o sea, cada uno en su lugar, es un baile independiente, en realidad cada uno baila su baile, pero... hay una unión. O sea, medio complicado capaz de entenderlo, pero, o sea, sin que uno sea cargas al otro. O sea, sea, yo quiero aprender eso porque sería como una experiencia para la vida buenísima, digamos, porque ¿no? Qué bueno eso, aprender que eso, o sea, son individuales y hay unión, pero ninguno se jode, buenísimo. Claro, hay, bueno, ahí está el tema, ahí está, eso es lo, digamos, lo maravilloso del tango, ¿no? Que hay una unión, pero somos individuales y estamos unidos y o sea, uno no es carga sobre el otro, o sea, no hay lastre, o sea, como que los cuerpos, no hay una, y cada uno es en el baile está gozando individualmente y en pareja, o sea, es como que es algo mágico. Bueno, ¿y eso cuándo empezaste? Porque lo del ajedrez de chiquito y el tango. Y el tango ya hace 4 años y bueno, y viene de la mano del ajedrez. No, viene de la mano del ajedrez en el sentido de que Bernie, que es uno de los profesores también de tango acá, que muchos lo conocen. Sí, la feria, el rastro. Bernie y Latana, impresionante, sí. Y bueno, él quería aprender ajedrez, o sea, perfeccionarse, mejor dicho. Entonces hubo un trueque. Y, claro, entonces bueno. Hubo un trueque, dice, y yo le dije, bueno, o sea, porque él me quería pagar y yo le dije que no, y bueno, entonces me dice, ¿por qué no te venía a las clases de tango? No, dejá el tango, no, bueno, y entonces accedí yo, entonces le daba las clases de ajedrez y iba a las clases de tango. Las dos primeras clases, o tres, lo hacía por él, ¿no? Sí, porque la verdad es bastante difícil, digamos, la iniciación al tango para el hombre es difícil, porque... Sí, es un baile, requiere lo suyo. Sí, es todo un código corporal nuevo, totalmente nuevo. Yo aprendí eso, o sea, a conocerme más el cuerpo, el equilibrio, la postura... te da, digamos, una prestancia, digamos, para caminar, ¿viste? O sea, como que todo el tema de los huesos, el esqueleto, como que está mucho más firme. Y bueno, después, volcado al baile, es difícil en un principio porque, bueno, tenés que llevar a una mujer. O sea, tenés que conducirla, y conducirla bien. Guiarla es la guiarla. Palabra. Guiarla, sí, conducirla. El hombre la guía. Claro. Bueno, ¿y qué pasa? Todos tenemos ego, el ego aparece. Sí, ¿no? Claro, el ridículo aparece, está rondando ahí, y claro, bueno, hay que, en cierto modo... saber sobrellevar eso, no tener miedo al ridículo ni a nada, las primeras clases, y después una vez que uno incorpora ese código corporal, que es específico, ya digo, después todo placer, digamos. O pues sea, mira, aprendizaje y placer. Aprovechemos que tocaste el tema del ridículo, porque cómo era que puse ahí, leí el tema que dice algo de lo ridículo, que dice, que no tengo las notitas acá. Ah, bueno, lo sublime y lo ridículo. Bueno, yo he visto mucha gente que tiene miedo de hacer el ridículo, ¿no? Y cuando uno se protege mucho de nunca hacer el ridículo, nunca pasa nada así espectacular. Porque para llegar a lo sublime, yo soy fiel creyente que tenés que pasar por lo ridículo. No hay otra manera, no hay atajos, ¿viste? Como que lo sublime está allá y entre medio está lo ridículo. Y tenés que sí o sí pasar por lo ridículo. O sea, el momento que te liberás de la vergüenza de hacer el ridículo, entonces ahí tenés acceso, posiblemente, pero tampoco hay garantías, de llegar a lo sublime, ¿no? Y eso me parece que es algo muy muy interesante, ¿no? De tener miedo al ridículo. Sí, no, y... O sea, como decís vos, después de pasar esa etapa, se encuentran caminos que uno, digamos, jamás hubiera pensado. Que eso también es lo... Es lo y perder también los prejuicios, porque el prejuicio... Es un tema bastante común en todos, ¿no? Tener prejuicio de que no me va a gustar o no me gusta directamente, porque yo decía el tango, no, para mí no era. Ajá. O sea, lo veía, me gustaba, pero siempre estaba afuera, siempre era algo que yo, digamos... ¿Cómo no te arriesgarías a hacerlo? Claro, no iba a tener acceso porque yo no... O sea, no eras ese tipo de persona. Claro, sí. Y, tanguero yo, y, ¿no? Digamos, por una situación fortuita... el tango vino a vos, ¿viste? Claro, es como que vino por el canal de ajedrez, que era... Sí, sí. Tu punto débil ahí. No le podía decir que no. Por ahí entra todo. Sí, entonces, bueno, ahí me dio también a pensar, ¿no? De no estar cerrado a nada nunca, o sea, de ser lo más mente abierta posible y bueno, y probar y experimentar y por ahí, como dice Luis, el ridículo es como una niebla que se va disipando y después entra en un campo más florido. Copado. Sí. Che, y vos, Maurice, con el tango, ¿qué onda? ¿Bailás tango? A ver, le pasen el micrófono. Me gusta dancing. El baile, sí. El baile, sí. Yo bailo mucho, pero no hay paciencia por... Aprender. Estudiar movimientos con un otro, ¿sí? So yo bailo todo libre, pero mucho. Y mis amigos me conocen por el baile. Ah, mira, así que tenemos dos bailarones acá, mira. Después en el intermezzo ahí tenemos que ver si bailan pero un poco. Pero es cierto que el tango tiene una magia particular. A mí me pasó, yo no soy buena bailando, ¿no? No puedo bailar nada, pero... Me han enseñado un par de clases que fui al tango y descubrí que tiene una magia particular en los movimientos y en lo que pasa con el contacto con el otro que no lo había visto en otro. Había ido a otras clases de otros estilos de música. Pero con el tango hay algo distinto, pero no sé por dónde pasa. Por ahí esto que vos decías, este equilibrio, esta armonía entre el desarrollo individual y el estar con un otro. No sé, ¿vos le ves? Yo lo veo que pasa por el abrazo, o sea, el abrazo, como dicen todos los tangueros, es el tango, o sea, por ahí pasa, digamos. Sí, bueno, y después el sentir la música, que también es esa otra cosa que yo descubrí, la música del tango es impresionante, lo sentimental que es. No, pero más hay que ser muy buen músico para tocar tango. Es como el jazz, es muy difícil tocar. Sí. Para tocar el tango bien, tenés que ser un músico de puta madre listo para ir a tocar al Colón. No es cualquier improvisado que hace 3 o 4 años con un instrumento, no. Un violinista de tango, bandoneonista. Los bandoneonistas son impresionantes, tienen que ser dioses, tienen que, no sé, 20 años en llegar a esos niveles, ¿viste? Es los Troilo, los Piazzolla, qué sé yo, tipos así. Unas orquestas en la década del 30, 40, 50, claro, orquestas típicas. De Canaro, Pugliese, Di Sarli, D'Arienzo, impresionante. Canaro, sí. Bueno. No, y lo que quería decir del código de la milonga, ¿no? Que mucha gente no conoce, que siempre se dice que el hombre saca a la mujer a bailar y no es tan así, o sea, como que es un baile machista y no es para nada así, porque para sacar a bailar el hombre siempre... Bueno, acordémonos que el baile empezó entre hombres, o sea, al principio el tango bailaban hombre con hombre, o sea, de ahí nació y de ahí todavía tiene esa cosa, o sea, ahora una mujer sustituyó al hombre, porque originalmente eran dos hombres haciendo dibujos, ¿no? Sí, acá hay un tanguero de la vieja guardia, Oscar Cataña, que bueno, él me contaba de que cuando él bailaba de jovencito, iba a los bailes, ellos entre la barrita de muchachos bailaban entre ellos para practicar para después ir a la milonga, porque no se podían encontrar con las chicas antes. O sea, las chicas las veían en el baile. Sí, sí. O sea, no la dejaban salir. Y entonces practicaban para ir a la milonga y bailar bien. Claro. O sea, no, tampoco iban a... Sí, ¿cómo era lo de sacar a bailar? ¿Cómo es entonces? Claro, bueno, y el hombre propone y la mujer dispone. O sea, así nomás. Me gustó. O sea, claro, el hombre mira, si la mujer no le fija la mirada y el hombre cabecea y bueno, la mujer falso, accede. Falso, digamos. Ah, no. No, o sea, mira, el hombre mira a la mujer. La mujer, si le fija la mirada, el hombre cabecea. Ah, si no, nada, es hacer el salame. Claro, si no, la mujer mira ni siquiera cabecea. Lado. Claro, ni cabecea. No. Ah, mirá. Así que, por eso mismo, la mujer es la que elige, en cierto modo. O sea, yo tengo una anécdota muy linda de mi madre. Mi madre, lamentablemente, murió cuando yo era muy chico, a los 5 años murió, y entró en un hospital cuando tenía 13, o sea que prácticamente no la conozco, pero... Se decía, hay una leyenda de ella que justo en la época, yo nací en el 52, y cuando ella era jovencita, bueno, era el apogeo total del tango, entonces lleno de clubes barriales, y venían todas las orquestas estas famosas, y ella era una de las personas que contrataban, era como para animar, ella era muy buena bailarina, entonces cuando venía un tango nuevo, entonces ella salía con un partener y salía a la pista primero, y le mostraba a la gente los dibujos posibles dentro de esa estructura dinámica, que se dio de armónica, y después la gente salía. Y ella se ganaba un buen sueldito así los fines de semana animando baile. En esa época se usaba eso. Yo no sabía nada de eso, pero qué bueno. Así. La época de oro de las orquestas típicas, Pugliese y Sarli. Sí, y otra cosa es, digamos, que tienen las milongas, que ya viene de vieja data, ¿no? De los inicios de la milonga, es el poder bailar con diferentes mujeres. Inclusive con mujeres que tienen pareja. O sea, si la pareja cede, se baila. Eso es, vanguardista, en cierto modo. Porque es muy visto, civilizado. ¿Eh? Es muy civilizado. Sí, o sea, visto desde el punto de vista de ahora, 2011, que estamos con los mismos códigos que en el 30, 40, es de avanzada, ¿no? Los códigos de milonga. Sí, yo he visto muchas parejas que uno de los dos le encanta bailar, se va, lo acompaña, pero lo sacan a bailar otros, y no hay ningún drama. O sea, acá mismo el bolsón lo he visto. Sí, ¿no? Bueno, el tema es que el tanguero, cuando baila, hay un respeto hacia la mujer, o sea, la mujer hacia el hombre hacia la mujer, recíproco. Ajá. O sea, eso es como un código a rajatabla, ¿no? O sea, bueno, por supuesto. Es muy elegante el por tango. Por supuesto que si hay insinuaciones y si es contestada, o sea, más vale de la mujer hacia el hombre. El hombre hacia la mujer es medio zafado, pero la mujer hacia el hombre. Está permitido. Las mujeres siempre juegan con ventaja, carajo. Cagada, ¿no crees? ¿Qué te parece? No me parece. Sí, totalmente. Pero sí, quizás sea parte de la magia ese respeto que hay, ¿no? Ese juego entre el respeto y el estar también cerca, y hay un juego re interesante ahí. Quizás sea ese código, ¿no? De respetarse y de estar todo el tiempo como con el ajedrez midiendo a ver qué hace el otro para ver qué es lo que uno también se permite, ¿no? O sea, bueno, eso al transcurrir las tandas que se dicen, porque son de 4 tangos, después hay una tandita de otra música, es como que, se ve, ¿no? Si se acceden a bailar seguido, se genera ahí un ida y vuelta que, bueno, ya es como que es tácito, ¿no? Bien. ¿Sabes qué? Bueno, yo nunca llegué al tango. A mí me encantaba mucho bailar y empecé... En Estados Unidos empecé a aprender bailes similares al tango que requieren disciplina y práctica, ¿no? Por ejemplo, la salsa. Con una mexicana aprendí la conga, la rumba, todo, bueno. Y me encantaba, pero me acuerdo que íbamos a clubes y el nivel de exigencia latino, por ejemplo, en Estados Unidos, que van todos mexicanos, puertorriqueños, cubanos, colombianos, y todos los hijos de puta bailan como los dioses. Entonces yo iba ahí y yo me creía bueno y era un mamarracho comparado con esto. Y me acuerdo que me pasó la humillación un par de veces, que veo un lugar y entonces veo una mina más o menos linda, la miro, me mira, entonces la saco a bailar. Y, y la mina se moría de vergüenza de lo malo que era yo, y apenas terminó el tema, viste, ¡plum!, me dejó ahí tirado como un trapo de piso, salió corriendo, viste, yo ahí en el medio, viste, uno esperaba si logra dos o tres bailes seguidos, viste, sí, pero no. En el mundo del salsero, bueno, justo la semana que viene vamos a tener a Rosario Contreras, que es muy salsera, así que vamos, tango a la salsa. Ajá. Y tiene algo en común, también aprendí lambada, y lambada bailando así, oh, es un, por ejemplo, es un baile muy exigente, sí, tuve que tomar clases para aprenderlo a bailar, y es como en doble tiempo, y es... Wow, es como, es un baile muy erótico y muy, muy aeróbico, porque vos haces 3 minutos de lambada y terminás, pero chorreando, chorreando, te cansás, es impresionante. Y es así muy íntimo, es como que cruza ya, mucha gente no es capaz de bailar lambada así con nadie. Que no, además es un baile más difícil que el tango, todavía pienso, de, si no tenés un poquito de ensayo o algo, que se conozcan, porque están todas moviéndose las caderas en doble tiempo, ¿viste? Ching, así, y uno va para un lado para otro y se va a la mierda, ¿viste? O sea, tiene una coordinación tremenda entre los bailarines, pero me empezaron a apasionar todos esos bailes que, como dice, que son de unidad, de entre dos en uno, y me he dejado el tango para último, y también folclore, por ejemplo, la samba, la chacarera más así, pero la samba, para bailar bien la samba es todo un tema, ¿no? Y justo cuando quería aprender eso, el cuerpo me dijo no más, y ya, bueno, qué lástima, pero... Yo soy un bailarín de alma, me encanta el baile. Qué bueno. Pero acá tenemos a una mujer que baila tango, así que lo podemos preguntar. A ver. ¿Qué? ¿Y tu punto de vista? Pienso muy similar a vos. Es muy lindo cuando, o sea, para la mujer el desafío, para el hombre es guiar a la mujer y para la mujer es dejarse llevar por el hombre. Viste, todas ponemos así como una fuerza tremenda. Y después cuando se genera ese vínculo, digamos, saber... hacia dónde va el cuerpo del otro y hacia dónde va el de uno y qué juegos individuales también uno puede hacer en el tango dentro de un paso en conjunto, es increíble. La verdad, bueno, es muy lindo. Sí, y acá, ustedes van a las milongas, ¿se hacen dónde, cuándo, cómo es? Y hay dos lugares ahora que están, digamos, funcionando milongas, que es los viernes en Ricardós y los domingos en Pasiones. ¿Y el aire libre no está más? No, este año... Pero ahí tenés que ir y saber bailar, no da para ir y... No, sí, y en mirar. Realidad las milongas son para ya la gente que tiene un mínimo conocimiento. Uh-huh. Bueno, pero la milonga es bolsón, da para todo, así que... Yo aprendí en milonga, sí, pueden ir también. Yo aprendí en agosto, estaba en invierno en bolsón y no sabía qué hacer un día a la noche y me fui a la milonga, dije, hola, quiero aprender a bailar. No había mujeres y me enseñaron. Sí. Bien. Bueno, vamos a otro temita musical. Este es un grupo de los años 60 que era muy peculiar porque tenía éxitos tremendos, pero cuando comprabas el álbum, el resto del álbum era basofia, o sea, cada álbum sacaban un tema, dos buenos, y el resto, nada que ver. O sea que en toda su vida, no sé, sacaron 4 o 5 álbums con 6, 7, 8 temas buenos, y nunca tuvieron trascendencia por eso. Y este es uno de los temas medianamente buenos que siempre me gustó, que se llama Never My Love. Escuchemos. Ask me if there'll come a time when I grow tired of you. Never my love. Never my love. nos agarraron acá medio mal. Estamos acá hablando, haciendo un poquito de tango ahí mirando. Bueno, estamos ahí dándonos cuenta que Belén es alta y estaba quejándose la falta de equilibrio por los tacos y todo eso. Y le preguntaba a Pedro por qué. Porque los tacos, ¿no? Y ¿por qué era? Porque justamente para dar equilibrio. No, los tacos sí, para sí. dar una postura más rígida, así más... No, además como que empuja a la mujer hacia el hombre también, en cierta manera, ¿no? En la parte de arriba, tiene que inclinarse hacia el hombre. Sí, hay diferentes tipos de baile. O sea, es el que decís vos, es el apilado que le dicen. O sea, que va como apoyada al hombre, sí. ¿no? El hombre la recibe. Pero el salonero no. O sea, el típico salonero, los dos cuerpos son independientes, en equilibrio. Sí, yo me acuerdo, bueno, una vez, los mejores bailarines de tango que vi en mi vida, fue una vez había una especie de obra teatral que hacían en Estados Unidos, llamada Tango Argentino, que cantaba Raúl Lavie, varios caciques, y estaba el Sexteto Mayor, que es sí. uno de los más grosos que hubo acá tocando el tango, y tenían, no me acuerdo los nombres, pero tenían las seis parejas más grosas de la Argentina. Algunos ya eran grandes, estaban los 60 años, pero tenían una agilidad, se movían. Y me acuerdo que cuando tenían un baile muy largo, siempre llegaban a un punto donde, pues yo lo vi más de una vez, donde improvisaban, ¿viste? Y como que tenían allá dibujos, muchos dibujos ya preparados, pero llegaba un punto donde siempre había un momentito donde era como, se mandaban el jeite de la guitarra en tango, ¿viste? Y como sí. que... Y era muy lindo ver eso, como la gente que lo tiene bien, bien, y como que improvisar, ese lujo de improvisar y hacer firuletes así sí. al tuntún, ¿no? Eso siempre me dejó impactado eso. Bueno, eso digo, las parejas cuando son buenos, que el hombre, viste, que desliza el pie como si estuviera arriba de, no sé, de grasa, ¿viste? Como, sí, no, que, impresionante. Como lo mueven con una suavidad sí. todos los movimientos, sí, son todos tan lindos de ver, ¿no? Porque todos movimientos suaves, al mismo tiempo marcados, ¿viste? Hay, no. hay como diferentes... aspectos visuales, ¿no? Está el aspecto todo de suavecito y corrido, y después las cosas bien marcadas, abruptas. Ah, sí. Y lo bueno es marcar bien esa diferencia, ¿no? Sí, digamos, en realidad hay dos tipos de baile: el baile en escenario y el salonero, ¿no? Uh-huh. ¿En qué se diferencian? Bueno, que el escenario va con acrobacia. O sea, tipo como que... Claro. Como lo que decías vos... Claro, revolearla, tipo rock and roll. Sí, sí, arriba, sí. abajo, para el costado... Bueno, sí, hace como el efecto trompo. El sí, hacer la digamos vuelta, que es todo. Para producir un efecto visual... Claro, claro, más atractivo. Más de volumen, ¿no? Sí, sí. Bueno, y el salonero es un baile un poquito más... sentimental, o sea, como claro. que el sentimiento tiene más peso, ¿no? El mundial, el baile, o sea, el salonero es, o sea, es a rajatabla, no pueden, la mujer no puede pasar la, digamos, el pie de la rodilla, a la altura de la rodilla. Ah, no lo puede levantar no, más. No lo puede levantar, o sea. En ese sentido, son... ¿Y eso que para proteger la anatomía del hombre? ¡No! No, no, son códigos que voy a hacer un taco así, de 8 centímetros bueno, en cierto lugar. Sí, de esas pataditas. De esas hay montones, en las milongas. ¿Viste cuando la mina se pone así de atrás, le manda el taquito así, el del gancho? Sí, el gancho. El gancho. Una jugada de fútbol así, truco. Sí, no, bueno, atrás. Pero eso tiene que estar coordinado, porque hay muchas mujeres que tiran gancho. ¿No? Y el hombre cae. El hombre cae, sí. A sus pies. Es arriesgado el tango, ¿eh? Por lo menos para el hombre. Bueno, Laura, ven y ayúdanos acá, que nos estamos quedando... Sin saber qué. No, bueno, yo voy a recordar que estamos en Los Salvajes y que a Pedro hasta ahora lo hicimos hablar mucho, pero no le hicimos la pregunta que es que estás acá porque sos un salvaje. Ya vamos viendo por qué. Pero vos te considerás un salvaje en la vida o en el tango o en el ajedrez, en lo que haces. Sí, yo pienso que sí, que soy bastante salvaje. No parezco, o sea, tengo capaz que... Pedimos una... anécdotas acá, te aclaro. ¿Eh? Pedimos anécdotas, sí. O sea, yo qué sé, un acto así, tipo de salvajismo, puede ser la venida a vivir al Bolsón, y dejar dos puestos de laburo que tenía y venirme sin nada. O sea, esa por solamente por percibir un estilo de vida, ¿no? Que yo sabía que acá en Bolsón se respiraba otro, claro, otros, sí, aires. Y bueno, y también escapar un poco del sistema. O sea, yo soy digamos así ferviente partidario de que hay que usar el sistema, pero no que te usen. O sea, como que siempre estar alerta cuando dar el paso al costado, ¿no? Que eso es lo que realmente hoy tenemos que hacer, y más ahora con todo lo que está pasando, que se necesitan participación, la participación ciudadana tiene que estar ahí al día, o sea, no estar tan representado, sino estar más presente, ¿no? Eso, uh-huh, digo yo. Bien. Y ahí preguntémosle a Maurice acá, a ver, el Maurice, salvaje, ¿verdad? ¿Eso es un salvaje? Sí. Son salvajes sin toda mi vida. Yo soy un hombre de los extremos y me gusta las posibilidades a mi cabeza, pero mi mora por la vida es como un niño, pero a mi cabeza todo es posible, ¿sí? Y mi comunicación con Luis o con otros salvajes, todo es posible, sí, pero por la vida es una vida calma, tranquilo, con todos que son buenos, sí, por todos, pero todo es posible. Bueno, quería comentar algo que tenía escrito en la pantalla, que era esto, que no sé ustedes, pero yo he notado, hay una cierta inclinación salvaje en Goga, como que la radio así, como tiene un tinte levemente más salvaje que tenía hace 3 o 4 meses. No sé si era el verano o el quilombo del tener el cine abierto, pero he notado un par de programas que se han tornado más salvajes y me siento así como orgulloso de nuestra influencia salvaje ahí. Qué interesante. ¿No se notaron algo así ustedes? A ver, vos, Belu. Yo no escucho Goga. sí, puede ser, sí. ¿En qué? ¿Por qué? ¿Qué caso puntual? No, yo escucho un poquito así cuando puedo. A la mañana me cuesta mucho escuchar. El Pupo cuando puedo lo escucho, pero es casi muy poco porque me levanto tarde. Pero cuando puedo, por ejemplo, otro día les pasé una felicitación en el Pupo porque ellos hacen algo que juegan con la... Hay ciertos avisos que hacen como la bulonería al radal. Son buenísimos. Donde juegan, ¿eh? Y boludean, ¿no? Boludean, y no siempre les sale. Es como a nosotros también, ¿no? Pero el otro día les salió uno que estaba sublime, no sé cómo. Quique se mandó una patinada en una sílaba, entonces después Chino le contestó también con una patinada en otra sílaba, y así hicieron, arramó una cosa espontánea que fue buenísima. Ah, está bueno. Digo, eso es radio, digo, la puta madre, eso es salvajismo puro radio, ¿no? Y me sentí, y bueno, y notado también, por ejemplo, Juan Vargas, ahora en el partido, en el programa ese, cuando arranca, por ejemplo, cuando arrancó, estaba en Goga, arranca con unas pilas así, todo, viste, como que, trunk, noté como que, no sé, otra, capaz que está entusiasmado también con el hecho que estuvimos Boca River ahí, que se está como, sí, bueno, está como, está lindo el ambiente, el clima no nos ha acompañado, pero igual, qué lindo que está poniéndose toda la cosa con Goga, ¿no? Y me siento muy, muy contento de estar en el equipo y ser parte de todo eso y ayudar, ¿no? Dentro de lo que se puede, cada uno hace lo suyo, ¿no? Lleva su pancito al molino, su granito, como dicen. Bueno, y quedó colgada con el tema de la lluvia el número vivo de los salvajes. No, pero Into the Wild, ya le dije que sí. De vuelta va a llover. Va a llover. El lunes va a llover, pero ¿para cuándo va a llover grosso? Está así, es inevitable, porque el pronóstico que yo he visto cuando dicen que es chubasco, chaparro, cuando dice lluvia continua nunca le falla. Y sí, ¿para cuándo está programado? Para el lunes. Sí, ya se perdió una y ahora se perdió otra, porque de vuelta lluvia. El domingo y el lunes lluvia. Hay que ver qué dice Winguru cuando no llueve, así la metemos. Bien. Sí, pero bueno, veremos. En algún momento se va a hacer. Miramos a un temita acá de algo argentino. El otro que me quedaba, que tengo, que me encanta, la samba, ¿no? Y esta es una samba muy conocida, la samba de Grillo. Una de las más lindas sambas que hay. Y esto está hecha por un grupo que me gustaba mucho. En la época cuando yo era chico era chalchaleros fronterizos. Y yo decía, ninguno de los dos, a mí me gustan los trovadores del norte. Estos hacen la zamba del guicho, escuchemos. Feel the ground, part of gold. I was sold by the way you let it fly. Rainbow, look me up, look me down. Rainbow, you were fun to have around. I was dreaming of the love I had to share. Never thinking you were here, you were there. Look me up, look me down. Rainbow, you were fun to have around. Now I'm changing for the better, for the day. Feel like singing of all the colors you convey. Come on home, keep me warm, and love me till a new day's born. Then I pray you will stay forever in my eyes. Seguimos en Los Salvajes. Acá, bueno, recuperando, tuvimos un largo recreo de cigarrillo y qué sé yo, y estirar las patas, ir al baño y estirar los músculos, y aquí estamos de vuelta. Y bueno, decía Laura que no hable tan fuerte fuera ya. Laura, más bajito, venga. Fuera el micrófono. Sí, bueno, y lo vamos a agarrar con la cita desastrosa acá. Sí, lo tenemos cita desastrosa. Dale, a ver, pasar el micrófono ese, agárrate. No, bueno, ¿vos estás listo con la tuya? Vamos con Maurice primero. Maurice, tiene una, a ver, contanos tu cita desastrosa. Ah, ya, yeah, sí. Puedes contarla en inglés si quieres. Yo traduzco porque pasa más fácil. Probarlo en español. Bueno, dale. Una semana atrás hay una experiencia nueva para mí, sí. Hay un speed date. Claro que es como una cita rápida o veloz. Sí, sí, sí. Con 28 gente, 14 women. O mujeres. Y... mujeres y 14 hombres. ¿Dónde es eso? 7 minutos por cada pareja. Interacción. Claro, van cambiando. Se sientan en mesas, claro. Y cuando suena un gongo casi, todos se levantan y se mueven uno a la derecha, uno a la izquierda. Entonces, vos, cuando termina toda la noche, estuviste hablando por lo menos con 14 personas. Sí, hay 7 lugares pequeños con juegos pequeños por interacción. Sí. Y... pero antes yo no saben nosotros no entender que las posibilidades o que, cuando se van y so yo y una mujer vamos por una cerveza en un café, sí. Y la mujer es mucho nerviosa. Está muy nerviosa, sí nerviosa. Y yo hablo, no, es bueno, la gente son muy, muy bueno y yo conozco todo y ven aquí, sí. Vamos. Y la mujer, no, yo soy, no. Eso, she took off. Se fue, sí, te dejó plantado. Sí, sí, sí, una mujer se fue, it was my fault. Te vio, por tu culpa. ¿Te vio y se fue o le dijiste algo por lo menos? ¿Lograste decirle algo para que se vaya o se fue así? No, se fue porque estaba nerviosa y... ¿Solo eso? Sí, se sí, fue. Sí, no es para mí, pero yo me pregunta a la... ¿Es para mí? No, yo soy nervioso y yo no, she wasn't going. No, dice, no voy, dice, no puedo hacerlo. Se faltan una mujer, ¿sí? Sí. Una otra mujer se... se acopló, sí. Sí, sí, sí. Y, pero el noche es muy bueno. Muy bueno. Yo espero es toda semana. todo el mes. Mira qué interesante eso, ¿eh? Ah, ¿lo haces periódicamente esto? ¿Lo haces seguido esto? Yo I dated like yo me gustó tres mujeres, uh-huh. Sí, y los tres me gustó a mí también. Sí, ah, bien, a Holanda cuando yo revuelvo a Holanda, I have two dates. Dice que ya tiene dos citas programadas por el resultado de claro. Esa experiencia. No está mal, ¿eh? Bueno, interesante. Muy bien. O sea que tan desastrosa no fue. Pero bastante bien. Claro. Acá lo que cuesta remar una. Sí, sí. Y no sale a veces. Si no sale, y uff. A ver, bien. Pasémosla a Pedro, a ver si Pedro tiene una que nos puede contar. Sí, bueno. Varias citas que. Que no fueron y, o sea, dejar plantado. No, en serio, es muy feo eso. ¿Te dejaron plantado? Sí, varias veces, pero bueno, pero por cosas que... Pero contanos una que no te dejaron plantado y fue eso. No, astrosa. Bueno, sí. Una puedo decir, bueno, uno se guía por la belleza y no siempre es la belleza tiene patas cortas, la belleza. Ahí el ajedrez. Sí, no. Así que, no es duradera la belleza. Es lo primero, bueno, que cae. Eso es factor de lo espontáneo y de lo fugaz, ¿no? O sea, yo pienso que si una cita es madurada, no, conociendo a la persona, no va a ser desastrosa nunca. Uh-huh. No, o sea, era... Pero al final no contó nada. ¿Vos escuchaste algo que contó? No, bueno, pero no. Bueno, me sonó algo así como que se dejó llevar por una super bomba, pero resultó un... Sí, y no, bueno, y por ahí hay desastrosas que yo no me enteré y que fui... Ah, claro, digamos, vos fuiste desastre para él. Fui protagonista. Nunca se me ocurrió eso, claro. Mirá que yo había sido un desastre para tantas minas y nunca lo registré eso. Pero qué bueno, por eso, qué por, bueno, bueno pero, eso. Por eso. Por ahí para nosotros no es desastrosa, es súper y al final terminó de la otra parte siendo la peor cita. Yo dije. Bueno, esa famosa que vengo prometiendo, garantizo que fue desastrosa para los dos. Sí, los dos nos fuimos ahí como. Esa fue hecha como. Es para hacer una película, la cita desastrosa, ¿viste? No se puede. Sí, yo lo. Calificaría así la cita desastrosa, más bien como que para los dos tiene que ser un fiasco, ¿no? Los dos se van así con cara de... Sí. Ay, bueno, no sé, pasamos esto. ¿Me atrevo a contarla esta noche? ¿Qué les parece? Y yo diría que sí, Bastante, bueno, sí. Mira, es largo, ¿eh? A ver. Porque tiene todo un pre... Ay, bueno, la cosa empezó así. Yo... Situanos, temporal espacialmente. Chicago, tendría, a ver, 1972. O sea, poquito después que Bobby Fischer salió campeón del mundo. Mire. Y bueno, y... Un jugador allá y vos en la cita. No, bueno, pero la cita se fue armando por mucho tiempo, meses y meses y meses. ¿Quién era la susodicha? Bueno, la chica se llamaba Debbie. Y era una rubia. Y yo en esa época estaba con, él sabe, la rubia maldición. Estaba como... Las blondas. Re enganchado con las rubias. Si la mujer era rubia, medianamente buena, ya, pum, ya, para mí ya era suficiente. Entonces un día fuimos a uno de estos tipo McDonald's que se llama Jack in the Box. Vos pasás con el auto, pedís en el micrófono, uh-huh. Y das la vueltita y te dan la comida. Entonces estaba la chica esta, Debbie, trabajando ahí. Yo estaba con mi amigo británico, Ian, que tenía una pinta más o menos como Robert Redford, con acento británico. Era, wow. Era un imán para mujeres. Yo agarraba las migas que le caían a él. Entonces pedimos nuestro encargo y estacionamos el auto un poquito afuera para comer. Y entonces vino esta chica, Debbie, corriendo, salió y con una bolsa, que se había olvidado algo. Pero lo hizo todo a propósito porque la tipa había quedado impactada con el británico, y entonces no sé cómo, chamuyo, chuchu, y el británico, no siendo lento, le pide el teléfono y bla, bla, bla, salen. Después salen, qué sé yo, pero no resultó para el británico. O sea, una cita, dos, y ya plum. Y yo me quedé así, enganchado con esa mina. Y entonces después pasó como un año. Y un día no sé cómo resultó la cosa que mi amigo cubano que era trabajaba ahí y su novia conocían a esta chica, qué sé yo, y un día no sé cómo surgió, doble cita. Y bueno, doble cita, fue bastante pobre, fue un, no sé, un cine, qué sé yo, y así, yo muy tímido, yo la miraba, la chica no podía creer que estaba con ella, y yo tampoco podía creerlo. Y bueno, al final quedamos, bueno, cuando terminó, que estaba todo así, quedamos, bueno, tenemos que salir otra vez. Y ella dijo, bueno, ten, llamame, qué sé yo, y bueno. Entonces hablamos y una cita en el Museo de Arte de Chicago, que bueno, yo conozco los tres más grandes de Estados Unidos, que son el de Los Ángeles, de Nueva York, el Metropolitan y el Chicago. Y para mí el de Chicago es el más lindo. Para empezar, tiene el edificio más lindo, arquitectura bellísima, todo así, esculturas de bronce gigantescas. Bueno, fue una buena apuesta, una cita en un museo. Sí, bueno, pero y ella traía las entradas. Era una silla bastante barata porque, no sé, cuando todo un cine costaba, no sé, 7 pesos, el museo costaba 2, algo así. Y encima ella traía las entradas, ¿no? Y bueno, yo justo me había comprado un auto usado, un Rambler, modelo 67, y tenía la peculiaridad de que tenía roto la calefacción y no se podía apagar. Y estábamos en primavera. Y bueno, y la chica se presenta a la cita con un vestido así de gala de noche, tacos altos, medias de nylon, qué sé yo, y un como un tapadito de piel. Y yo con vaqueros, zapatillas, ¿viste? Como ya ahí ya de entrada un problema, ¿no? Y bueno, y todo el camino hacia el... Era como 40 minutos de viaje. La tipa transpirando por el calor, yo no podía... Y se abría, hacía un poquito de frío y estaba lloviendo, o sea que... no daba para eso. Y en Chicago la gente está acostumbrada al frío, así que... No sé, no estaba ni frío ni caluroso, pero adentro, cerrado en el auto, con el calefactor y con ese tapado de piel, la chica estaba como en un sauna. Entonces así arrancamos. Llegamos al museo y la piba esta no enganchaba, o sea, no le interesaba nada el arte, no conocía nada. Entonces nos pasamos de vuelta por 2 o 3 horas y fue, la verdad, terrible. Entonces salimos de ahí del museo y vamos a tomar un té o algo. Y camino a la confitería, se me para un flaco así y me pide limosna para, no sé, para una asociación tal y tal y tal. Y yo agarro 25 centavos y los doy. Y se los di... así como sacándolo de encima, no me molestes. Y el tipo miró y dice, che, escúchame, yo no me lo tenés que dar si no me querés dar, y qué sé yo. Y todo el tipo me empieza a agredir, y empieza a discutir conmigo, y me termina tirándome la moneda, ¿viste? Métete en el culo, hijo de puta. Y yo digo, no lo podía creer, yo justamente quería sacarlo de encima, el tipo se tornó una cosa muy desagradable. Entonces, ya ahí la tipa quedó media rara. Bueno, entramos a la confitería, y una confitería muy cara. Bueno, y yo tenía... presupuesto muy limitado, entonces miro el menú y le dije, bueno, pedí lo que quieras. La mina pidió, no sé, una selva negra con té, ta, ta, ta. Y yo cuando vi lo que costaba eso, dije, no, yo, agua. Y así, bueno. Y después, bueno, terminamos la cita ya que venía bastante desastrosa y empezamos el camino de regreso. El camino de regreso hay mucho más tráfico. Entonces, no sé por qué, en un momento salió la conversación God-fearing people, que es la gente que teme a Dios. Entonces yo le dije, claro, porque esa gente que está ahí son gente que teme a Dios. Y ella me miró como, Y después, y me decía, ¿y estos que van acá, estos temen a Dios? Y los miraba y decía, no, esos no. Y estos otros, y empezó así como un juego. Entonces toda la gente que nos cruzamos, ella me preguntaba si temían a Dios o no. Y seguimos con ese juego. Y la mina se empezó a excitar con ese juego. Y bueno, se sacó el tapado de piel y empezó así a mover el cuerpo, qué sé yo, y se está toda transpirada, se marcaba todo, el vestido que tenía todo apretado, y yo no sabía qué hacer, ¿viste? Yo estaba en otra, no sé, y después empieza a contar de una fiesta que estuvo y que terminó, no sé, duchándose ante toda la gente, se desnudó, se empezó a duchar, ¿viste? Empezó a contar todo eso, y no sé, después vino una pregunta más de si esta persona, aquella que estaba cerca, era temerosa de Dios, temía a Dios, y yo le dije, ahí no estoy seguro, qué sé yo. Y la tipa se frustró, y justo llegamos ahí, agarró, abrió la puerta y se fue. Y me dio un portazo, y así. Esa fue, imagínate todo ese desarrollo para terminar, sí, yo quedé... No te puedo explicar el estado en que quedé yo, ¿no? Y encima pero te había gastado un montón en la selva negra y... Sí. Eso fue lo peor, ¿no? No, ¿te sacaste cuenta? No fue... ¿Qué dice? Que recuperaste la moneda, por lo menos. ¿La moneda? Ah, sí, bueno. 25 centavos para la propina ahí en la confitería. Pero bueno, esa es mi gran cita desastrosa de todos los tiempos. ¿Y la volviste a ver, no? No, nunca más. ¿Volviste a comprar ahí nunca más? No quería... No, era como que era imposible un encuentro de vuelta con esa chica. Por lo menos desde mi punto de vista, imagino que de ella también. Uh-huh. Por eso yo reaccionaba a su reacción, viste, era como... Bueno, antes que habíamos pasado dos temas juntos, pasamos el último, se lo había querido dedicar a Oscar Cuello, de Comodoro, que siempre escucha, y a él le gusta mucho la armónica, ese tema Marmalade tenía una linda armónica de introducción. Y ahora, en homenaje a los ancestros de Mastroianni, vamos con lo que para mí me parece la mejor banda italiana del momento. Se llama Quinto Rigo, ¿la conoces? Quinto Rigo, ¿no? Sí, bueno, estos la rompen, estos tipos. Y este es uno de los últimos álbumes que he conseguido de ellos. Tengo como 7 u 8 discos de ellos, muy lindos. Este es se llama English Garden. No voy a entender el jardín que es que las posibilidades... Okay. ¿Qué pasa? Estaban ahí... Pasaron la grabación de lo que habían dicho antes. Qué loco. Mandinga, ¿eh? Y bueno, este tema... Son todos temas en inglés. Siempre canta en italiano, pero este álbum está todo hecho en inglés. Y este tema se llama Teardrops. Lágrimas. Escuchemos. Quinto Rigo. To sit and wonder why, so don't think twice. Everything it's alright. It's easy for you to tell black or white, wrong from right. Everything it's alright. That sun is creeping through this so. Rigo haciendo Teardrops y se nos ha movido un poquito acá la gente. Mauricio fue. A ver, ¿a qué vamos ahora? Ah, vamos con Belén y el cine y el mural y el bingo. Ahí estamos organizando una pintada de mural en las paredes de Goga que está sobre la ruta. Qué lindo, ¿cuándo? ¿Cómo es? Artistas que se quieran acercar o coordinar con otros artistas se tienen que comunicar al 02944-154-308498 o un email a tavo@gogabolson.com. Entre el 5 y el 11 de febrero se va a estar pintando. También hay quienes quieran colaborar ya con pintura. Sí, ya. Uh-huh. Así que en la previa a Patagonche, el sábado 11 va a estar Patagonche en Goga. Pedro, ¿vas a venir? Sí, seguramente. Bien. Sí, sí. Y el 10 estamos con la Moonflower, uh-huh. en el After Moonflower en Goga. Así que si fueron a la Moon y se quedaron con ganas, va a haber 12 horas más de Moonflower en Bolsón. Sobre todo para los que no pudieron ir. Y para los que no pudieron ir, me agrega uh-huh. acá Ezequiel. Claro. Y después tenemos cine. Mañana Toy Story 3 para chicos. El jueves está El Árbol de la Vida. Uh-huh. Y bueno, y yo viernes, quiero ir a esa. ¿Al Árbol de la Vida? Sí. Sí, yo me la recomendaron muchísimo. Está muy buena, sí. Sí. Bueno, Terrence Malick, el director, es un animal, ¿no? Este tipo siempre hace películas muy diferentes. Esta película a veces es exigente porque cómo se mueve, la forma en que cortan las escenas y fluyen. Es muy diferente la película y hay que estar atento. No puedes estar así boludeando porque si no te perdés la magia de la película. Pero es muy, muy linda. Bueno, y dos actorazos como Brad Pitt y Sean Penn, ¿no? Así que juntos. Y el sábado 18, uh-huh. de 4 de la tarde a 8, se viene el bingo. El bingo de Humberto Serrano, un actor, capaz lo conocen del Hijo de la Novia, uh-huh. el cura que le quiere vender los monaguillos a Darín. Uh-huh. Bueno, el bingo de Humberto Serrano. Así que... ¿Y cómo es eso? A ver, ¿qué es el bingo de Humberto Serrano? Humberto Serrano va a cantar los números del bingo que va a pasar en Goga. Con algún acting, a ver peloteros, payasos. Es un bingo familiar, o sea, vamos a traer el clásico bingo a Goga, donde va a haber distintos premios, y bueno, la gente va a poder ir en familia, divertirse, y bueno, dirigido ahí va a estar Humberto Serrano armando todo el show. Está bueno el bingo. Sí, es muy del pueblo acá, el pueblo le gusta el bingo, ¿viste? Sí, en esa población, está bueno, está lindo eso. Y claro, no siempre tiene que ser por un 0 kilómetros o 50 lucas. Puede ser cosas así para pasarla bien. Claro. Sí, para divertirse. Y sobre todo que van a estar colaborando para la terminación de Goga. O sea, también generar un poco de conciencia de que esto es a fin benéfico de Goga, pero estamos trabajando para poder terminar el cine. Así que todos los que vayan a jugar también pueden ser conscientes de que están aportando para la terminación del mismo lo antes posible. Sí, eso me parece bárbaro. La gente tiene que tomar conciencia de esta gran movida que está haciendo acá la gente de Goga, cómo se han jugado, toda la guita que han puesto y todo el uh-huh. esfuerzo de ya casi 2 años, ¿no? Ya van de esto. Y bueno, siempre está ahí que falta esto, falta lo otro. Nos estamos acercando ya, bueno, abrimos la parte de atrás, está buenísimo. Cómo está dando la cosa. Bueno, y se puede decir cuando esperamos para la parte de adentro, ¿o es un secreto eso? No, no sé qué decir, pero he escuchado que, no sé, junio me parece, bueno. Junio habían dicho por bien. Ahí. Sí, julio, qué sé yo. Pero en algún momento, antes de primavera seguro, ¿no? Sería bueno arrancar la primavera con toda full ahí. Dicho. Entonces, lo que más voy a gozar yo cuando esté Goga abierto es la confitería. Tener un lugar así, que sí. Uno podría boludear, tomar un café y estar toda la gente ahí de Goga boludeando y escuchando de fondo capaz la radio, qué sé yo. Eso para mí va a ser grosso, uh-huh. Es como un lugar del arte, ¿no? Yo escuché, es muy divertido esto, escuché varios sueños así, cuando se inaugure Goga, yo me voy a ir a tomar algo a la confitería arriba, yo voy a pasear escuchando la radio, cada uno tiene ya como su imagen cuando se inaugure Goga caminando uh-huh. por ahí adentro. Sí, capaz que es la misma imagen, va a tener que sacar turno, ¿viste? Turnarlo, ¿viste? Como... Pero hace falta un lugar así, sí, ¿es sí, cierto? Sí, sí, sí. Está muy bueno, porque además el Bolsón se lo merece. Este es el lugar. Yo cuando hice Artemil hace tantos años, en el 97, dije que no hay ningún lugar en el mundo que tengan tantos artistas por metro cuadrado como el Bolsón. Y en el momento, no, estás exagerando y qué sé yo. Y con el tiempo se han dado cuenta que tenía razón. Es así, acá hay muchos artistas de todos los niveles, pero hay mucho arte. Yo siempre decía que, qué sé yo, en una época, ahora capaz no tanto, pero en una época, hace 15 años, vos ibas y el carnicero hacía teatro, ¿viste? Después el de la tintorería bailaba tango, milonga, qué sé yo. Y todos hacían algo así artístico. Otro pintaba, otro cantaba, qué sé yo, cantaba milongas, tocaba la guitarra. Siempre está lleno de gente que hace otras cosas. Y después está lleno de gente que simplemente se dedica al arte, ¿no? Cada vez más. Y bueno, pienso que Goga es el lugar perfecto para ayudar a dar lugar para la expansión y la expresión de todo ese arte, ¿no? Uh-huh. Y hablando de arte, Nos falta que acá el muchacho desarrolle todo su perfil. Ah, claro, sí, la parte artística. Con el arte. Bueno, no, no, la parte, no sé, todo lo que dijo fue arte hasta ahora, pero... No, pero sí, la arte plástica, faceta, arte claro, plástica, otra faceta, sí. La cerámica arte. Y esto que, bueno, pusimos acá en el Facebook, que es el arte digital, que es algo nuevo, en los últimos 2-3 años, ¿no? Empezó con el arte digital. Sí, sí. ¿Se puede llamar así arte digital o hay otra mejor forma de referirse a él? No, arte digital, sí, sí. Bueno, yo empecé a hacer arte digital, en realidad... navegando por internet vi un artista que me voló la cabeza, Larry Carlson se llama. Sí, vi que pusiste, los vi. Sí, no, es estadounidense, de New Jersey, ahora está en Nueva York. Bueno, impresionante. Y a partir de ahí dije, bueno, voy a intentar a... incursionar, porque bueno, yo con el tema de la computación, como que nací con la computación, ¿no? O sea, tuve desde Atari, Commodore, que estábamos charlando, sí. Bueno, la computación es como que es parte de mí y el arte también, así que fusionarlos me pareció recopado y aparte, bueno, con fotografías sacadas por mí, bueno, y todo el laburo. Para, ¿y las modelos desnudas también las sacaste vos? No, ese, bueno, todavía. No, te faltó esa. Bueno. No. Tenés que corregir eso. No, bueno, llaman a hacer producciones propias. Si querés, yo te ayudo a conseguir candidatas. Bueno. Pero hacemos propaganda, que sí, siempre, no, tenés que tener talento local, así que muestra el físico, ¿viste? Sí, sí. No, pero bueno, también encontrar ese espacio donde la fotografía, los efectos, todo lo que es imagen, poderlas combinar, me pareció muy muy extraordinario, ¿no? Y el tema de la imagen en la actualidad, que hoy por hoy cualquiera tiene una cámara digital y saca fotos y esto que el otro... como que medio que la veo media bastardeada a la imagen y a la fotografía, ¿no? No es como antes, que una fotografía como que tenía un peso específico bastante importante, o sea, si agarramos de los inicios de la fotografía, las familias tenían sus poquitas fotos, pero eran como super tesoros. Ahora tenemos 3.000 fotos y... es como que la imagen se puede digitalizar, se puede plasmar muy fácilmente y... se vulgariza un poco, se, ¿no? Vulgariza. Yo le quería dar una vuelta de rosca, digamos, a través de, bueno, de hacer tipo collage, de trastocar la realidad, si se quiere. Poner, o sea, crear ambientes o imágenes que puedan llegar a ser también de oníricas, ¿no? De subconsciente, del sueño, ¿no? Que tenemos todos. Igual yo veo, tenés razón lo que decís, que hay, por ejemplo, típicamente en Facebook, cada amigo que tengo tiene entre 50 y 300 fotos ahí pegadas al muro, ¿no? Y en general son todas fotos así repetitivas, así que, pero acá no hay una persona que pone con criterio, sí. Y son muy, es como una galería, ves fotos muy lindas, ¿viste? Sí, sí, sí, eso es cierto. Entonces, está bueno que hay también gente que se puede expresar, ha como, le ha dado más chance a mucha más gente, porque digamos que la fotografía así a lo grosso es cara, entonces, la cámara es cara, sí, sí. En los tipos de tiempo, todo el film, 35 milímetros. Sí, sí, sí. Entonces, eso requiere, y después revelarla todo, de todo un gasto. O sea, cara, sea como comunizado, ¿viste? Como que es más comunista ahora el arte de la fotografía. Sí, sí, sí, se popularizó. Y lo mismo que también con el cine, el mundo de la imagen se ha revolucionado en el sentido que ahora cualquiera puede hacer una película y está bueno que sea así. Sí, o sea, es eso, tiene sus pros, sus contras, o sea, el libertinaje del arte. Sí, igual me parece que cualquiera puede técnicamente, pero las ideas siguen siendo como el fuerte, ¿no? De la gente que realmente hace cosas interesantes, porque es verdad que la técnica se puede manejar, pero conceptualmente hay gente que te das cuenta que maneja ideas. y que eso hace la diferencia entre aquel que maneja la técnica nada más y aquel que tiene una idea que es interesante y la plasma utilizando esa técnica, ¿no? A mí me parece que esto también es importante, porque si no, es verdad, como que se banaliza todo. Sin embargo, en el cine también hay algunos que te estalla la cabeza cuando los ves, y no sé si es tanto la técnica o lo que están metiendo ahí, que es una idea, un concepto nuevo. A mí eso también me... Digo, porque si no caeríamos en pensar que, bueno, que todos aprendemos todo y es re fácil, pero me parece que hay gente que surge con ideas novedosas, con ideas que frescas, ¿viste? Y yo pienso que, digamos, uno cuando hace algo... creativo, tiene la, digamos, esa impronta de dejar algo y decir algo, o sea, como que el arte para mí es como, son fuentes de energía que uno genera, que digamos que son ilimitadas, atemporales, donde digamos la gente que lo ve y bueno y le gusta, es como que absorbe esa energía. Va, porque arte es, vamos a estar toda la noche hablando qué es arte, o sea, para alguno arte es una cosa, para el otro es más elitista, más acotada, pero para mí es eso, es el poder creativo donde uno genera esas fuentes de energía, donde los espectadores beben de ella, o sea, y es ilimitada, atemporal. ¿Te pasa lo mismo también con lo que haces en cuanto a la cerámica? Digo, ¿te pasa con esto y tenés la misma idea de cuando trabajás en cerámica? Sí, o sea, yo hago cerámica, no me considero muy, o sea, ceramista. O sea, yo lo que he aprendido lo he aprendido de mi padre. Uh-huh. O sea, considero más de decorador. Uh-huh. Yo decoro. Hago también, pero más me gusta decorar. O sea, más que laburar la arcilla. Igual yo laburo en la feria de ceramista, o sea, algo. Sí. Pero bueno. Tenía juegos de ajedrez muy lindos. Estaba como ¿cómo era el capitalismo contra el islam? Era uno que era muy, muy popular. Ah, sí, ese, no me acuerdo ese. Esa es una creación. Ahí, sí, que sí. Era una gracia porque se lo compraban todos los yanquis, los israelitas. Sí. De los bandos. Sí. No, ningún árabe apareció, pero bueno. Bueno. Pero sí, era interesante porque bueno, todos los peones significaban, digamos, eran simbólicos todas las actividades que el capitalismo tenía para propagandarse, o sea, tipo el fútbol, había uno la que Coca-Cola, el sexo, otro la tecnología, otro era las libertades de los jóvenes. Bueno, después los alfiles estaba, uno era el brazo armado, que era el ejército, y el otro era el hombre de negocios. Qué bueno. Sí, sí. Y bueno, y los árabes eran todos iguales, los peones, porque... claro, muestran una sola cara y son los que se ve. O sea, ellos son así. Tomalo o dejalo, dice, pero bueno. Che, Maurice, vos, el arte en Holanda, ¿cómo está? A ver, contanos un poquito del arte en Holanda. El arte en Holanda. much alive, mucho vivo. Está muy vivo. Sí, muy sí, vivo. Sí. Y yo soy en un, como se dice, like I said, I'm in a group. But sí, que estás con un grupo. Sí, yo conozco solo mi ecosistema de mi vida. So, I don't follow much of the art scene outside of my own. Dice que no sigue mucho la escena del arte fuera de la suya propia, ¿no? Sí, pero mis amigos hay un poco artistas que son artistas por la vida, ¿sí? Uh-huh. A mí mucha gente ahora se van artista por proyectos, ¿sí? Uh-huh. Y hay de gente que colectar cosas de las de la calle, ese por collages, por I have a lot of people around me that are very creative, and they create lots of stuff like photographs and like what I said, all kinds of things from their lives. But I think art is very big in is becoming bigger because it's the only thing that actually makes us different, you know. Dice que el arte es grande y cada vez hace más grande porque dice que es lo único que nos hace diferentes. Y que él está con un grupo que, bueno, que hace todo eso que decía antes, que sacan cosas de la calle, hacen un collage, y después hacen cosas con fotografías también. Yeah, we see art as a way of expressing ourselves also for other people to pick up on. So we're trying to create a momentum sometimes, and we put art on the streets, like I say, juego a la noche. We bring art on the streets to create a better, more beautiful city. Yeah, dice que sacan el arte a la calle para hacer la ciudad más linda y que la gente se manifieste y participe, ¿no? Yeah. So we're trying to see. We see art also as a way of communication. Que el arte como un método de comunicarse. Sí. Yeah, but not for political views, you know. No para así para opiniones políticas. No, it's more for a wake-up call, you know? Para llamadas de atención, como de despertar. Para llamadas para despertarse. Sí. Eso, el arte para despertar, ¿no? Yeah, so we have artists, they ask us to participate in their projects. Ahí dice, artista que pide a gente que participe en su proyecto. Yeah, posible únicamente o otras veces, pero... And, so... No es una actividad solamente por el artista, es una actividad interactiva, ¿sí? En Holanda hay muchas artes, formas de artes técnico, con sistemas controlados por computador, y me gusta, muchos de mis amigos son de la escuela interacción. Y try to combine. Sí, tratan de combinar. Content, you know. Contenidos. Digitales y con sistemas para interacción. Sí, interactor. Sí. Yeah. Fue muy interesante todo eso. No mucho like pot bakery or something like that. You know what Mano does. Yeah, right. No mucha cerámica, nada de eso. No. Yo no sé. Está bien. No. Y vos siempre hay diferentes formas de expresarse. Bueno, hemos llegado casi al final del programa. Ezequiel, ¿qué te parece si nos vamos con la tanda y el último tema? ¿Estamos bien para despedirnos ahora o qué? Entonces, vamos a un tema musical, entonces te pongo con la tanda. Buena tanda después de este en vez de antes. Vamos con un tema, un tango. Con Astor Piazzolla y Osvaldo Pugliese, una gran unión, si la subo, y un clásico que a mí me encanta, que es La Milonga del Ángel. Auspician este programa Monteviejo, artesanías de Argentina y América. Cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa camperas. Monteviejo, San Martín y V. Teléfono 491-735. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma, San Martín 3580, teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 49201. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón, Sarmiento y V. Bueno, estamos llegando al final. Es más, hemos llegado al final y nos olvidamos de mandar un saludo a Tavo y Sil, que están haciendo ¿qué? El cine. Hoy estábamos proyectando... ¿Cuál era? Ese. Era una gran proyección y Silvana estaba ahí. Temple de Acero. Temple de Acero. Ah, claro, sí, con Jeff Bridges. Sí. Sí, de los hermanos Coen. Sí. Extrañamos a Silvana. Un abrazo. Bueno, y... Tenemos que irnos con los aullidos, porque acá Ya estamos llegando, pero se queda saludando a Hernán, que está al otro lado, ¿no? Uh-huh. ¿O no? Sí, como siempre. ¿Qué? Nico está. Ah, bueno, Nico, ahí está. Saludamos a Nico. Bien. Y a Ezequiel, acá, que siempre haciendo el aguante. Sí. A la superproductora Janina. Qué buena las tartas, Janina, muy bien. Grande. Y bueno, a Belén, como siempre acá, ayudando. A Cris, que vino a hacer el aguante acá. Y a los invitados, a Pedro y... Y a Maurice, pero antes que se vayan, un aullido. Así que vos, Pedro, primero, a ver, un aullido de tu parte para despedirte. Bueno, a ver, vamos a ver qué sale. Un aullido tanguero. Vos cerra los ojos y que salga lo que sale. Sí. ¡Bien! Qué lindo final, ¿eh? Bien. Bueno, a ver, Maurice. Ok. Here he goes. ¡Wow! ¡Hey! Competencia para Bruno. Viene con el de Bruno, sí, muy qué bien. Grande, vamos al levante con los aullidos, ¿eh? Muy bien, che, muy bien. Bueno, che, qué buena idea de terminar el programa, qué grande. Bueno, ahora cedemos el espacio a Dolina y muchas nos vemos gracias. La semana que viene. Chao. Radio Boga 103.5.